Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestro galponcito aquí en Radio del Plata, en la calle de Gorriti 5963. Mañana, atención, que hacemos matiné, hacemos el programa más temprano, 8:30 de la noche. Los esperamos aquí, lo grabamos y se pasa la medianoche. Sí, amigos. Está Moreira pronto en el viejo mercado. ¿Cuándo está? Sí, el día 23 de abril. Falta como 20 años. Ya lo tenemos encima. Quizás no tanto, pero... Ah. 23 de abril, al día siguiente volvemos de La Plata y él se queda en el viejo mercado. Se queda a dormir ahí, vio cómo es. Sí. Bueno. Hablaremos esta noche de algunos usos no tradicionales del perro. Normalmente el perro suele usarse para ejercitar la autoridad. Aquellas personas que no tienen ante quién ejercitar su apetito de autoridad, por cortedad del genio, por profesar una ética inadecuada, o por ser sus familiares más fuertes que él, pues podrán ejercitar su apetito de autoridad en el perro, echándolo, sometiéndolo a arbitrariedades, llamándolo sin motivo, etcétera. Todas aquellas cosas que uno quisiera hacer con su novia, bien puede hacerlas con el perro. Si un miserable desea hacer todo eso con su novia y no lo puede hacer, inténtelo con el perro. Ese es el uso tradicional del perro, sucedáneo de objetos en quienes descargar el poder. Pero hoy hablaremos de algunos usos no convencionales del perro. Por ejemplo, los conquistadores españoles utilizaban a los perros como armas de guerra. El perro, como el caballo, como el arcabuz, como la ballesta, fueron armas que utilizaron los españoles para someter a los indígenas. De cualquier modo, el perro de guerra, llamémosle así, no fue una invención hispana, porque ya era utilizado por los romanos, por los griegos, por los germanos, etc. En América, en cambio, no. Los perros americanos carecían de bravura. Por empezar, no ladraban. Curioso esto, pero los perros de los indios no ladraban, lo cual es molesto para un perro que debe ser usado de forma intimidatoria. No ladrar ya es una dificultad. En general, uno se asusta cuando el perro ladra. Cuando el perro permanece en silencio, no tanto. Cristóbal Colón utilizó perros. Trajo una jauría de perros alanos, de pelo bermejo, de hocicos negros, y participaron en un sangriento combate con los habitantes de la Española, y según se dice, hicieron muchas víctimas los perros. Se les adiestraba a estos perros en la caza del ser humano, y con toda crueldad se los cebaba con carne humana, según se desprende de los informes de Fray Antonio de Remesal, que es nuestro productor ejecutivo. Oviedo también habla de algunos perros famosos, habla de Becerrico, el perro de Pedrarias. A Pedrarias lo hemos mentado tantísimas veces aquí. Era uno que vino al Panamá y que fue adversario de Balboa y que vino con gran cortejo y mucho boato y además con un cajón de muerto que era el propio. Cajón que llevaba siempre consigo a todas partes en virtud del siguiente suceso. Parece que en cierta ocasión Pedrarias había muerto, o quizá, por lo menos eso es lo que habían creído, o quizá querido sus familiares. Bueno, entonces lo metieron en un cajón y empezaron a velarlo. Y en lo mejor de velorio, Pedrarias resucitó. Se puso de pie y dijo, terminó el velorio, prontito por la salida. Y como recuerdo de aquel suceso que todos quisiéramos vivir, llegado el caso, llevaba a todas partes su cajón, ¿no? Y se lo llevó de España a Panamá. Bueno, Pedrarias tenía un perro llamado Becerrico, y fue padre, este perro, del célebre Leoncico, que casualmente fue propiedad de Vasco Núñez de Balboa, el enemigo de Pedrarias. Parece que Leoncico era un verdadero maestro de desgarramientos y capturas, y hacía muchísimos prisioneros. Se le dio el derecho de participar en el botín de oro y esclavos en los saqueos. Claro que la parte interesante se la quedaba su dueño, ¿no? Vasco Núñez de Balboa, que iba a ser el perro con un esclavo. Bien. O con oro. Se dice que cuando el enemigo se quedaba quieto, Leoncico lo tomaba por la muñeca o por la mano y lo traía cariñosamente sin morderlo. Pero si el tipo se ponía en defensa, lo hacía pedazos. Cuando las circunstancias y las intrigas hicieron que Vasco Núñez de Balboa perdiera la cabeza, quiero decir que se la cortaron, Leoncico estremeció con su aullido a los verdugos. Otro conquistador que tuvo perro fue Pizarro. Cuando era gobernador del reino de Quito, intentó la conquista de un país que se llamaba de la Canela. Muchos decían que ese y no otro era el Dorado. Entre una considerable tropa de hombres, caballos y qué sé yo, llevaba también 900 perros, ni uno menos, y al grito de chúmbale, los perros atacaban. Es casi como una contraseña que el no perro... No sé. En realidad no utilizaba mucho Pizarro a los perros, los usaba solo para amedrentar y más por puro entretenimiento. Entre paréntesis, la expedición resultó un fracaso y cuando estaban regresando parece que, careciendo de alimentos, disculpen ustedes, se lastraron a todos los perros sin dejar uno. Señor. Según se dice, o se decía, parece que el perro, por más bravo que fuere, no ataca a las personas que se sientan o se ponen de rodillas o en cuclillas. Eso es mentira. No, no pierda tiempo. Eso es para que uno que viene corriendo de un perro se sienta o se pone de rodillas o en cuclillas y el perro se lo lastra. Sí, lo último que hace en su vida es arrodillarse. Esto es incluso un consejo, dice aquí, mentira, para aquellas personas que regresando a su casa son atacadas por los perros de Pizarro. Los perros de Pizarro parece el cuento aquel, ¿no? Del japonés que vivía... Los del curro. Eso. Bien, la mejor cualidad del perro, ya se sabe, es el olfato, que le permite percibir a la distancia el olor a la adrenalina, y parece que este olor provoca el furor del perro. Ah, sí, el perro... ¿Qué verdad, eso es? Huele adrenalina y se pone loco el tipo, ¿no? Los conquistadores solían salir a perrear, es decir, a cazar esclavos con perros, una cosa horrible. Aquí en Argentina son célebres los perros cimarrones. Eran peligrosos hasta principios del siglo XX, era peligroso andar a pie en la pampa. El tipo que no iba montado corría el riesgo de ser atacado por perros cimarrones. Víctimas frecuentes, cuenta don Arturo Jaureche, eran los turcos que iban a vender a las ciudades, a los pueblos, y que en su humildad solían carecer de caballo y andaban a pie, perdidos a veces en la neblina, como se decía, y por ahí eran víctimas de los perros cimarrones. Aquí hay muchas leyendas que se refieren a los perros, leyendas de las cuales haremos gracia, ¿no? Lo hizo, que se va. Pero en Europa también se han empleado los perros. El ejército de Carlos V, Carlos I de España, tenía 400 perros que fueron utilizados para combatir a otro amigo de este programa, Francisco I de Francia, Francisco de Valois. Los romanos recomendaban que en las torres de las fortalezas se tuvieran perros de buen olfato para avisar la presencia del enemigo. ¿Y cómo del enemigo? ¿Hay olor a enemigo? ¿Hay un olor amistoso y un olor enemistoso que el perro alcanza a percibir? No, me parece que no. El perro no puede comunicar, en todo caso puede ser que haya ese olor, pero el perro no puede comunicar esa sensación. ¿Cómo sabe un perro si es un enemigo o si es uno que fue a buscar pizza, ponele? No, claro, le tiene que mostrar algo antes. Claro, no, no. El perro no lo sabe, o quizá lo sabe, pero no lo puede comunicar. Es posible que, no lo sabemos. Sí. Y acá... En la América clásica no se le tuvo mucha simpatía al perro, tal vez por esa irrupción asesina del perro, ¿no? Las historias de nuestros héroes rara vez dan cuenta de un perro célebre al lado de ellos. Nuestros criollos toleraban al lado del hombre del campo un perro, pero sin extremar en cariños o en mimos. Pero bueno, así eran. Para todo. Para todo, claro, claro. En realidad, el argentino ha sido bastante incompasivo, suele decirse, con los seres irracionales. En el Martín Fierro no se habla de perros, en lo cual no quiere decir nada, pero tampoco se habla de Voltaire. Mm. Bien. Urquiza parece haber sido una excepción. Tenía siempre algunos perros a su lado. Había uno muy conocido llamado Purvis. Lindo nombre para un perro, ¿no? El perro de Urquiza. Después, claro, ya vienen nuestras épocas. Y ahora sí, evidentemente, el argentino es un sujeto cariñoso con los perros. Los lleva a la casa, en la cama, habla con ellos. Sí, ahora ya hay más perros que personas. Les cuenta que la novia los dejó, bueno, todas esas cosas. Algunos perros míticos. El más famoso es quizá que el perro que cuida la puerta del infierno, el perro de Hades, ¿no? Cerbero. Aquel que tiene 3 cabezas, o quizá 50, según la fuente, y un aliento fétido en todas ellas. Era, en todas las bocas que hay en esas cabezas, ¿no? Era el que se encargaba de vedar la entrada al infierno de los vivos, salvo algunas excepciones que siempre hay. Parece que también tenía Cerbero cola de serpiente. Algunos dicen que en el dorso tenía una multitud de serpientes. Era una porquería de perro, ¿no? Era hijo, como tantos otros monstruos, de aquella parejita de la que hablamos tanto, Tifón y Equidna, que eran padres de todos los monstruos. Igual, con esa descripción, casi que no es un perro lo que está señalando. Es muy difícil dar que... ¿Cómo se da cuenta que son perros? Tiene 8 patas. Sí. Bueno. No sabe que ese es un perro. Estaba encadenado ante la puerta del infierno, y unos trabajos que Euristeo impuso a Heracles, uno de los trabajos fue justamente el traer a Cerbero de los infiernos, pero con la condición de dominarlo sin arma. Así lo hizo Heracles. Euristeo, cuando lo vio llegar a Cerbero, conducido por Heracles a Micenas, se pegó un gran jabón y lo mandó Heracles a que devolviera inmediatamente el perro al infierno. Después estaba un hermano de Cerbero, que era el perro Ortro, disculpen ustedes, sí, que no era otro que el perro de Geriones, también muerto por Heracles, que según parece era el terror de los perros. También era hijo de Tifón y Equidna. Y acá hay que decir que este perro, Ortro, unido a su propia madre, Equidna, porque además de feo era un perro incestuoso, engendró nada menos que a la esfinge de Tebas, aquella criatura interrogatoria que con musa urgente demandaba al peregrino. Las descripciones de Ortro varían, como ustedes saben. A veces se le atribuyen varias cabezas, otras un cuerpo de serpiente y todo así. Como a todos los monstruos, que generalmente vienen aves y se van serpientes. Algunos perros sí han sido considerados amistosos. Recuerdo el perro Argo, que era el perro de Ulises, el que lo reconoció cuando él volvió a Ítaca. A mí el que más me gusta de todos los perros míticos es aquel perro cuyo nombre se ha perdido, que es el perro de Procris, la mujer de Céfalo. Este perro fue un regalo del rey Minos y no podía perder presa. Era un perro que no perdía presa. Cierta vez prestaron ese perro anfitrión para liberar a Tebas del zorro o de la zorra de Teumeso. Pero resulta ser que, así como el perro de Procris no perdía presa, esta zorra no podía ser cazada. ¿Y qué pasa cuando se juntan un perro que no puede perder presa con una perra que no puede ser cazada? Estalla la paradoja. Y entonces Zeus convirtió tanto a la presa imposible de cazar y al perro que no perdía presa en estatuas de piedra, para romper la paradoja. Algunos agnósticos de las pizzerías suelen inventar paradojas para fastidiar a la divinidad, ¿no? La más conocida de ellas es probablemente aquella que se enuncia del siguiente modo. ¿Por qué Dios no puede crear un objeto tan pesado que él mismo no pueda levantar? Entonces se solazan los concejales de Vicente López en esta zancadilla al carácter omnipotente de Dios. Bueno, el error está en creer que las cosas que son válidas para los concejales de Vicente López lo son también para Dios. En realidad, el que no puede crear un objeto tan pesado que él mismo no pueda levantar es el concejal de Vicente López, evidentemente. Pero no importa. Zeus, que no era Dios pero se lo creía, resolvió el tema del perro y de la zorra, diciendo, ¿a qué tanto ni qué tanto? Los convierto en piedra los dos y adiós mi plata. Sí, señor. Hemos ido a la discoteca y hemos contado la historia de perros, y el discotecario nos contó historia de algunos de sus perros. No importa, etcétera, señor. Etcétera. Además, no puede traer perros a la radio, ya se lo dijeron varias veces. Todos igualmente poco interesantes. Sin embargo, nos dio una canción que se llama Mi perro dinamita y que vamos a escuchar por los relojes. Adelante, por favor. En La Venganza Será Terrible, Mi perro dinamita.